Sí, Carlos, vamos a hablar con Nicolás Bustamante desde la provincia de Córdoba, cantante de Malpaso, presentando su último disco, Postales Sonoras. ¿Qué tal, Nico? Te saluda Diego Castro de Radio Nacional La Rioja, la radio pública. Hola, Diego, ¿cómo va? Un saludo grande a toda la gente de la radio ahí. Bien, muchas gracias por el contacto, Nico. Bueno, ¿en qué momento se encuentra la banda? Malpaso, sabemos que el año pasado, creo que por el mes de octubre, ha lanzado su último disco, Postales Sonoras, y ha presentado también algunas fechas por el interior del país. Sí, bueno, ahora justamente estamos planificando lo que va a ser continuar con lo que es la presentación de Postales Sonoras. Ha salido nuestro segundo disco de estudio en octubre del año pasado. La banda tiene 9 años, es una banda de Córdoba. Primero había salido en el 2008 para otro lado, que era nuestro primer disco, y en octubre salió el segundo material, que es Postales Sonoras, y ahora la idea es seguirla haciendo girar. Estuvimos presentando en Andalgará, Catamarca, muchos somos de ahí. Después nos fuimos a Jujuy, Salta, Santa Fe, así que bueno, y ahora hay una presentación también el 9 y 10 de mayo aquí en Córdoba, para hacer casi la representación, porque se viene el relanzamiento de lo que fue Postales, porque se agotó el disco. Tenemos la suerte esa de haberlo podido agotar, así que estamos contentos con eso, ¿no? Y a full con la banda. Bien, el arte de tapa de Postales Sonoras tiene una particularidad que me gustaría que les cuentes a toda la audiencia de Radio Nacional acá en La Rioja, la particularidad que han tenido y también el concurso que han realizado de fotógrafo para que cada tema tenga su postal. Sí, bueno, nosotros empezamos a planificar el disco, que en un momento se iba a llamar Paisaje Sonoro. Lo había propuesto el productor de la banda, Pierino, que está siempre con nosotros. Y bueno, después fue mutando la idea y terminó siendo Postales Sonoras. El diseñador nos ofreció el hecho de que a él le sugería la idea de hacer postales en vez de lo que era el tradicional librito, ¿no? Sí. Y bueno, la particularidad más grande que ha tenido ha sido que el envase no es una cajita de cartón común, sino es una caja de madera, ¿no? Es casi un objeto de colección lo que hicimos. Fue una apuesta enorme, pero teníamos ganas de que después de 5 años de que habíamos estado planificando este disco, salga con todo y salga realmente como lo queríamos armar. Y bueno, y después lo completamos con la idea de que esas postales terminen siendo un trabajo de multiartistas. Terminen siendo cada imagen de cada canción. Nosotros le enviamos una canción a amigos nuestros fotógrafos de todo el país, fotógrafos profesionales y aficionados también, que se encarguen de plasmar ellos en su cámara lo que les representaba a cada canción de la que le habíamos enviado, ¿no? Sí, y sí. Bueno, fue un trabajo de cada uno de ellos. Le pedimos que nos manden 5 fotos más o menos del tema que habíamos elegido para cada uno. Después hicimos, sí, la pequeña selección nosotros de que entre esas 5 fotos una quedaba para cada tema. Y bueno, así que Postales ha sido un laburo enorme, que también se lo debemos a muchísima gente, muchos amigos de que han estado colaborando con nosotros, ¿no? Y sí, ha sido un gran placer para nosotros eso. Sí, Nico. Bueno, en esta época que todos sabemos que el internet, que la descarga de música ha producido la baja venta de discos en el último tiempo, pero este disco tiene la particularidad de que no va de como va en contra de la corriente de la actualidad, digamos, porque el éxito que ha tenido Postales Sonoras ha sido impresionante. Creo que en el primer mes ya agotaron la primera edición del disco. Sí, hemos tenido esa enorme suerte y ese premio al trabajo, ¿no? El hecho de que nosotros apenas sacamos Postales, lo habíamos sacado los últimos días de octubre, y nosotros antes de la presentación del disco, que fue el 16 de noviembre aquí en Estudio de Teatro, nosotros ya lo habíamos agotado a las 1000 tiradas, ¿no? Y eso nos había dado la pauta de que la idea que habíamos tenido originalmente de hacer la cajita de madera, justamente lo que decís vos, en una época donde internet se ha comido todo lo que es la producción de discos físicos, vendría a ser, y hemos tenido esa suerte, ¿no? De que nuestra apuesta haya sido bien entendida por la gente y se haya dado cuenta de que nosotros habíamos hecho un trabajo que merecía y valía la pena tenerlo y comprarlo y casi coleccionarlo en la mesa de luz, vendría a ser, ¿no? Sí. Así que hemos tenido ese placer de que la gente lo compró. Hasta el día de hoy nosotros estamos por hacer la revisión, porque hoy por hoy no tenemos más discos y estamos desesperados de que nos están pidiendo de todos lados discos, ¿no? Sí. Y bueno, así que nosotros ahora arrancamos con la segunda tirada, que espero que salga pronto. Muy bien. Ya yo desde mi oído musical siento que Postales Sonoras es un disco para escuchar, es un disco rutero, por así decirlo. Sí, es que vos sabés que cuando nosotros empezamos a planificar Postales, la idea nuestra era esa, ¿no? O puntual, hay que ver quizás con una idea también más mía. Postales se terminó de conformar, o gran parte del disco, en un viaje que yo hice el año pasado a Bolivia, ¿no? Con sí. Dos amigos. Nos fuimos por todo el norte de Argentina y después fuimos por Bolivia hasta el lago Titicaca. Y estuvimos ahí, y ahí empecé a... Ahí terminé de escribir un montón de canciones que fueron a parar, ¿no? Y por eso cuando nosotros empezamos a diagramar lo que eran las maquetas de los últimos temas, dábamos cuenta de que Postales era un disco ideal para que se pueda ir escuchando en un viaje con los auriculares o en un auto poniendo en el estéreo. Y después la gente, pero eso es lo que nosotros pensábamos. Sí. Y después la gente misma nos dijo eso, así como nos decís vos esto, nos dijo, me parece que es un disco rutero. Y ahí fue como la confirmación de que lo que habíamos pensado, ideado, había tenido ese resultado en la gente y se había completado toda esa idea. Muy bien. Se pudo ver que Malpaso abrió un poco el espectro, digamos, musical, porque para otro lado habría sido un disco más rockero que lo que fue ahora, que Postales Sonoras, que más un formato canción, ¿o no es así? Sí, tal cual. Se basa puntualmente en eso, en las canciones. De hecho, el disco ronda mucho por cierta cantidad de... Hay tres palabras que dan vuelta durante todo el disco, que tienen que ver la palabra canción, sí, la palabra nacimiento y la palabra viaje, ¿no? Sí. Y va dando vueltas sobre todo ese eje, todas las canciones. Sí, para otro lado había sido un disco más rockero, un disco más improlijo también, porque pecábamos de inocentes en un montón de ideas que teníamos nosotros. Era la primera vez que grabábamos un disco cuando sacamos Para Otro Lado. Y bueno, a este trabajo nosotros le tratamos de dar estos 5 años que hemos aprendido y hemos estado rodando con la banda, y tratamos de meterlo dentro del disco. Y bueno, quedó esta idea, ¿no? Que nos ha dado muchísimo placer, porque era exactamente lo que queríamos nosotros. Nosotros hace tiempo venimos insistiendo de que Malpaso es una banda cancionera también, y nos gustó muchísimo que haya quedado eso y que la gente lo identifique como tal. Muy bien, y eso es lo que más satisfacción le da a ustedes, que al ver ya finalizado el disco, ver el arte, ver cómo el público lo ha recibido, de que puedan haber llegado a lo que ustedes querían, que eso es importante. Bueno, ya hablando también de Para Otro Lado, como veníamos hablando recién, tuvieron la oportunidad de compartir uno de los temas con Rally Barrio Nuevo. Sí, así es, La Cultura y las Ausencias fue uno de los últimos temas que teníamos, que uno de los últimos que apareció, ¿no?, antes de la grabación. Y bueno, tuvimos la suerte de contar con Sally, que se prendió de una, le encantó la canción, le gustó mucho la letra, se sintió identificado, porque habla de lo que fue la muerte de Carlos Fuentealba allá en Neuquén, ¿no?, el maestro asesinado por la policía en una manifestación. Así que a Sally le había gustado mucho la temática. Malpaso es una banda muy social, ¿no?, cuenta un montón de estas cosas que pasan. Tenemos canciones en este disco que hablan Mariano Ferreira, y habla muchísimo de la mega minería en Andalgalá, habla mucho del desmonte en todo el norte del país, ¿no? Y bueno, Sally en aquel momento se había prendido también por eso, y nos gustó porque no solo le gustaba el lugar musical, sino que le había gustado mucho la idea y el concepto que nosotros teníamos como banda, ¿no? Bien, bien. Y bueno, ahora creo que tienen algunas fechas, me dijiste, en la provincia de Córdoba, ¿es así? Claro, ahora el 9 y 10 de mayo lo estamos planificando, un doblete que hacemos, una enorme apuesta. Ya supimos hacer una doble fecha en el 2012, nos fue muy bien, así que tenemos ganas de hacerla nuevamente. Estamos buscando justamente la temática de cómo se va a basar esas dos fechas. Pero bueno, esta semana nos terminamos de juntar con todos los chicos de la banda para terminar de diagramar eso, y después se viene una fecha en Capital, que también estamos en eso. Hay una fecha en La Rioja dando vuelta que se iba a dar en febrero, que al final se postergó para más adelante, no sabíamos cuándo, y esta semana nos tiraron una fecha tentativa. Así que bueno, estamos viendo justamente eso, a ver, de llevar Postales Sonoras a La Rioja, que ya fuimos 3 veces a tocar ahí, y la verdad es que la gente con nosotros se portó espectacular, así que nos ha gustado mucho y tenemos un vínculo muy grande con La Rioja. Somos de ahí, de acá, Sí, yo tuve la oportunidad acá en La Rioja de escucharlos a ustedes en dos oportunidades, que una fue en el Estadio del Centro, que ustedes fueron banda soporte de Callejeros, sí. Y también tuve en el año 2008, en el Club San Román, también tuve la oportunidad de escucharlos y verlos, que fue cuando presentaron Para Otro Lado, y la verdad que, claro, me gustó bastante la puesta en escena de la banda. Ya lo venía escuchando, porque yo tengo un amigo de allá de Andalgalá, que él me hizo escuchar Mal Paso hace casi 7 años, 8 años, y la verdad que me encantó la banda, así que estaría muy buena la posibilidad de que se pueda dar esa fecha acá en La Rioja, porque creo que hay un buen público que lo sigue a usted, así que va a estar muy copado que se vengan acá a La Rioja. Sí, no, la verdad que genial, porque aparte tenemos muchos amigos en La Rioja, ¿no? De que siempre han estado acompañándonos a nosotros, y justamente lo que decís vos, muchos amigos que le han hecho la movida a la banda para pasárselo a un amigo y hacerle escuchar, decirle, mirá, che, fíjate esta banda, te va a gustar, y eso está bueno, ¿no? De que se vaya divulgando así, porque nosotros nos basamos muchísimo en el boca en boca, ¿no? Sí. Somos una banda netamente independiente y autogestionada, que no tiene la manera de estar metida en los grandes medios de comunicación, así que está perfecto de que se dé de esa manera, ¿no? Bien, bueno, Nico, te agradecemos este